Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Desfile de pingüinos. Gran inauguración, Club Iceberg. Deme un whisky con soda y una pizca de limón. Oiga, amigo, ha escuchado la historia de los dos asnos que estaban en el ejército. Pues resulta que un día estaban esos dos asnos y entonces... No lo entendí. Buenas noches, damas y caballeros. Les agradecemos su presencia en esta gran inauguración. Y créanme, no imaginan lo afortunados que son. El espectáculo que les tenemos preparado es realmente maravilloso. Somos del Polo Norte y estamos orgullosos de ello. Allá contamos con un sistema de enfriamiento natural. No necesitamos del aire acondicionado ni refrigeradores. Esta noche verán a muchas estrellas, especialmente a las de la Warner Brothers, porque son ellos quienes patrocinan la gran inauguración de esta noche, estimado público. Comenzaremos nuestro gran espectáculo con un estupendo desfile internacional de pingüinos. Y estoy seguro que no podrán resistirse al ritmo. Desfilarán esta noche frente a ustedes. Y solo me queda desearles buenas noches y que disfruten del espectáculo. ¡Aquí los tienen! Nuestro mejor cantante, Von Frisbee. Él ha hecho giras por todo el mundo y suena fuerte en la radio. Se sabe que es un bohemio locamente enamorado del mar y por eso sus canciones hablan de ello. Eso es maravilloso porque sus canciones son poesía pura. Su tema El barco de mis sueños es todo un éxito. Es un tema bastante romántico acompañado por coros. ¡Un fuerte aplauso! Les interpretaré cuando el barco de mis sueños llegue a casa. Adelante, muchachos. When my dream boat comes home and I have no more to roam, I will meet you and greet you, hold you closely, my own. Ba-ba-ba-ba. When my little dream boat comes home, oh home, no more to roam, ba-da-doo-doo-da-da-da-da-da-da. No dream or roam when my boat comes home, dream no roam, boat come home, ba-da-da-da. Need you and greet you and treat you when I meet you, hold you closely to me, my own. Waters will sing with stars above, a song of love, ba-da-doo-doo-da-da-da-da-da-da. The waters sing of the love you bring, waters sing, love you bring, ba-da-da-da. Sweethearts, forever and ever. and see the penguins on parade. Piensan que tocaremos toda la noche, están locos. Sí, señores, escucharon bien.